Y como cada viernes en la mañana de Radio Brique, nosotros nos vamos a conocer mundo. Lo vamos a hacer de la mano de Viajes Carrefour, que nos acompaña a final de semana para ofrecernos distintas propuestas de viaje de cara a nuestras vacaciones de verano. En la jornada de hoy vamos a conocer la ciudad croata de Dubrovnik. Hasta allí nos vamos a dirigir para hablar sobre su gente, su historia, cultura, gastronomía y sobre todo su patrimonio artístico y monumental. Aspectos estos que vamos a conocer enseguida en nuestro espacio de viaje gracias a Viajes Carrefour. Carrefour con Jorge Carrasco, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues como decíamos, hoy el destino propuesto es Dubrovnik. Sí, Dubrovnik, para empezar, bueno, podemos decir que no se sabe quién fue el que por primera vez describió a Dubrovnik como la perla del Adriático. Pero bueno, la verdad es que acertó de lleno, porque este destino nos ofrece un compendio de la mejor costa dálmata de Croacia. Naturaleza exuberante, playas con encanto, siglos de historia, arte y cultura. Dubrovnik es un destino ideal para todo tipo de turistas. Atrapa tanto a los amantes de la naturaleza, con sus playas e islas boscosas, como a aquellos que prefieren la historia y la arquitectura, quienes disfrutarán recorriendo palacios, fuertes, monasterios, que han servido de escenario para series tan famosas como Juego de Tronos. Es una ciudad pequeña y muy acogedora, apenas cuenta con 45.000 habitantes y desde 1979 pues forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Bueno, recorrer con tranquilidad sus calles empedradas y sorprendernos ante la vista de sus murallas y torres, subir en funicular hasta la cima de una colina para ver la ciudad, el mar y las islas cercanas que la rodean. Y bueno, disfrutar la noche de Dubrovnik, que siempre está llena de música, danza y arte. Pues hasta la ciudad de Dubrovnik, en Croacia, nos marchamos hoy nosotros gracias a Viajes Carrefour. El tema principal de la banda sonora de la serie Juego de Tronos nos sirve como carta de presentación para conocer la ciudad de Dubrovnik. Y vamos a comenzar, Jorge, con ese contexto histórico. Vamos a repasar, por tanto, parte de la historia de la ciudad hasta nuestros días. Es la manera que tenemos, además, de conocer cómo vive precisamente sus ciudadanos, su cultura, sus costumbres, cómo, a lo largo del tiempo se han ido modificando, evolucionando, hasta transformar la ciudad en lo que hoy en día es. Como siempre decimos, pues antes de hacer una visita es muy interesante conocer un poco el pasado de la ciudad para meternos en el contexto, ¿no? Allá por el siglo VII después de Cristo, un grupo de ilirios romanizados se asentó en una isla de la accidentada costa de Dalmacia, de nombre Laus, que significa roca en griego antiguo, huyendo de las tribus de eslavos y ávaros procedentes de los Balcanes, que los seguían y los acosaban, ¿no? No se pueden imaginar que estaban poniendo la primera piedra de una ciudad llamada a convertirse en uno de los destinos turísticos más fascinantes del Mediterráneo. La larga y apasionante historia de Dubrovnik es uno de los principales argumentos para animarnos a viajar a este destino, puesto que está impregnada hasta el último rincón de la ciudad, confiriéndole una magia y un encanto muy especiales, ¿no? La ciudadela amurallada de Dubrovnik, que ahora hace la delicia de los visitantes, se levanta sobre esa isla de Lau, hoy conectada al continente, ¿no? Uh-huh. Aquellos romanos tardíos construyeron una fortaleza a la que bautizaron como Rasium, que es el topónimo del que derivaría el futuro nombre de la ciudad, que inicialmente fue Ragusa, ¿no? Y bueno, también decir que la actual denominación de Dubrovnik, que es mucho más reciente, ¿no?, proviene a su vez de la palabra eslava Dubrava, que significa bosque de robles, debido a la abundancia de estos árboles en esta zona del litoral, ¿no? Si seguimos en la historia, bueno, a mediados del siglo IX la nueva ciudad acabaría cayendo bajo la órbita del Imperio de Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, que brindó a sus habitantes, bueno, pues la protección que reclamaban ante las incursiones por mar de los árabes y las correrías de los bárbaros que asolaban esta región, ¿no? Este dominio duró cerca de 4 siglos, en los que la comunidad ragusina, pues, gozó de una libertad e independencia que le llevó a convertirse en uno de los puertos más prósperos de esta zona, ¿no?, del Adriático. Algunos de los edificios más destacados de la ciudad pues datan de esta época, como son el Palacio del Rector y la Catedral, de las que después hablaremos, ¿no? Los bizantinos, sin embargo, no pudieron evitar que Ragusa fuera saqueada por los normandos y finalmente en el año 1205 pues cayera en manos de la pujante República de Venecia, que se libraba así de un incómodo competidor comercial en el Mediterráneo Oriental. Ragusa puso fin a la etapa de dominio veneciano en el año 1364, pues firmó un tratado con el Imperio Otomano, que en ese momento pues se estaba expandiendo a toda velocidad por el sureste de Europa y, bueno, y ponía en jaque al milenario Imperio Bizantino. Los habitantes de Ragusa pues podían presumir de haber sido uno de los primeros que protagonizaron una firma de un tratado de alianza entre el sultán y un estado cristiano, ¿no? Fue un derroche de habilidad diplomática para la época. Bueno, lo cierto es que la ciudad se salvó de la conquista turca, ¿no?, a cambio de un tributo anual al sultán. Y esta lealtad pues se vio recompensada en 1421 con una concesión a la flota de Ragusa para poder comerciar con Asia y África. Eso supuso, bueno, el inicio de un periodo de esplendor económico, claro, para la ciudad. Y bueno, llegó a rivalizar con potencias navales tan destacadas en la época como fueron Venecia y Pisa, ¿no? Las imponentes y bellas murallas de la ciudad que los viajeros pueden admirar hoy pues fueron levantadas en esa época, ¿no? Gracias a su peculiar sistema de gobierno, inspirado en el modelo democrático ateniense, pues Ragusa fue conocida como la Atenas del Adriático o la Atenas de Dalmacia. No se trataba exactamente de una democracia como la que hoy entendemos, pero sí era un sistema muy, muy adelantado a su época. La feliz y próspera República de Ragusa pues inició su declive después del devastador terremoto de 1667. Fue un desastre de dimensiones apocalípticas, pues la ciudad y su puerto quedaron prácticamente destruidos y más de 5.000 de sus habitantes, que era un 40% de su población, pues perdieron la vida. El terremoto marcó también un punto de inflexión en la historia de la ciudad desde el punto de vista demográfico. La población latina o descendiente de los romanos fue diezmada y fue repoblada por contingentes eslavos. Podemos decir que tras la tragedia de Ragusa, pues a partir de ahí pasó definitivamente a convertirse en Dubrovnik, ¿no? Algo más eslavo, más croata, ¿no? Uh-huh. En vez de más latino, ¿no? Si ya vamos al siglo XIX, pues no, la decadencia continuó hasta 1808, esta decadencia provocada por el terremoto, ¿no? Fue el año en que Napoleón abolió la República de Ragusa y puso fin a más de 1000 años de historia más o menos independiente. Tras la derrota de napoleónica, el reparto territorial europeo pactado por las potencias vencedoras en 1815 en Viena, pues decretó que Dubrovnik pasara a formar parte del llamado Reino de Dalmacia, con capital en Zadar, y estaba bajo dominio directo del Imperio Austrohúngaro. En este periodo la ciudad, aunque privada de su independencia, pues bueno, creció hasta alcanzar una población de 11.000 habitantes, recibiendo nuevos grupos de población, sobre todo serbios e italianos, que convivieron pacíficamente con la población mayoritaria de origen croata. Durante la llamada Belle Époque, a caballo entre los siglos XIX y XX, pues se construyeron los primeros hoteles y balnearios en la costa dálmata y Dubrovnik, y bueno, pues esta ciudad floreció como un destino de descanso estival para las élites. 100 años duró el dominio austriaco y bueno, tras la Primera Guerra Mundial, pues la ciudad pasó a formar parte del nuevo estado de Yugoslavia. Y en 1916, pues su denominación oficial fue por primera vez en su historia, pues la de Dubrovnik, ¿no? Como todo el continente europeo, pues Dubrovnik vivió momentos muy difíciles en la Segunda Guerra Mundial. La ocupación italiana de 1941, pues fue seguida por las tropas nazis y sus aliados ustase, que eran nacionalistas croatas, pues muy exaltados y despiadados, ¿no? Los alrededores de la ciudad pues fueron escenario de duros enfrentamientos entre partisanos y las tropas alemanas hasta la liberación definitiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues bajo el régimen socialista de la Yugoslavia de Tito, pues la ciudad se convirtió en el lugar favorito de veraneo de los grandes jerarcas del partido, ¿no? Aunque bueno, despojada de la elegancia y el glamour de otras épocas, ¿no? Ya en épocas más recientes, pues tal vez el episodio más negro de la historia de Dubrovnik es el duro bombardeo que sufrió durante la llamada Guerra de Yugoslavia en 1991. Para castigar el voto de los electores de Dubrovnik favorable a la independencia de Croacia, pues el ejército yugoslavo, integrado fundamentalmente por serbios y montenegrinos, pues asedió la ciudad con especial virulencia y bueno, la bombardeó sin medida, ¿no? El asedio de Dubrovnik se saldó con unos daños irreparables en el patrimonio histórico y artístico y está considerado como uno de los actos más crueles dentro de un conflicto bélico, pues que tuvo momentos terribles y estuvo plagado de crueldades, ¿no? A pesar de los esfuerzos económicos dedicados a la restauración, pues hoy en día aún se pueden ver vestigios de esta barbarie en algunos edificios, ¿no? Pero bueno, sin embargo, las cicatrices de la guerra están curadas y Dubrovnik puede disfrutar hoy en día de una nueva edad de oro, sobre todo gracias al turismo. En las dos últimas décadas, pues se ha convertido en un importante puerto de crucero y uno de los destinos más importantes del Mediterráneo, de lo que es conocido en todo el mundo como la perla del Adriático. Podemos visitarlo, por tanto, si vamos en un crucero como uh-huh. destino turístico, también podemos ir directamente hasta Croacia, Dubrovnik, ¿no? Sí, y también a lo mejor en un circuito, ¿eh? Uh-huh. que no es una ciudad excesivamente grande, se puede ver en poco tiempo, pero combinada con visitas cercanas, pues uh-huh. tiene mucho más encanto, ¿no? Claro, una ciudad relativamente pequeña con pocos habitantes, uh-huh. no como otras que hemos tratado aquí, pero sí que bueno, pues un lugar para poder visitar, ¿no? En relativamente poco tiempo. Sí, si buscamos en internet Dubrovnik y vemos una fotografía, nos vamos a hacer una idea de sus dimensiones y ya la imagen que vemos inicialmente, pues es impactante, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, pues ¿qué podemos ver en Dubrovnik? Eso es otro de los temas que siempre solemos tratar, ¿no? Que ver en las ciudades que visitamos como destino turístico. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer ahora. Sobre todo, pueden prestar especial atención a aquellas personas que son fan de la serie Juego de Tronos, porque Dubrovnik ha sido escenario cinematográfico de la uh-huh. serie y a lo mejor al hablar sobre sus murallas, sobre su fortaleza, sobre, uh-huh. en fin, todo ese conjunto monumental... Uh-huh. Vamos a poder imaginarnos escenarios de la serie de televisión, ¿no? Claro, la ciudad de Desembarco del Rey, que es la capital de una de las capitales de Juego de Tronos, pues las escenas están rodadas en Dubrovnik, ¿no? ¿Qué ver en Dubrovnik? Pues bueno, la mayoría de los sitios turísticos más importantes se encuentran en el casco histórico, ¿no? Que también, bueno, que si nos alojamos allí, pues puede ser una de las mejores zonas para alojarnos, ¿no? Podemos empezar un poco por lo característico al ver la imagen de Dubrovnik, como son sus murallas y fortalezas, ¿no? Uh-huh. Si comenzamos por las murallas, pues tienen 1.940 metros de largo y constituye un verdadero sistema de defensa que incluye 5 fortalezas, 16 bastiones y 120 cañones, ¿eh? Hay 3 entradas a las que se puede acceder a las murallas para recorrerlas, ¿no? Fueron construidas entre los siglos 8 y 16 y demostraron ser eficaces, ya que durante este tiempo pues nadie pudo atravesarlas hasta prácticamente la llegada de los ejércitos napoleónicos, ¿no? Conectada con esta muralla pues están las fortalezas. Podemos hablar de las fortalezas de Minceta, Bócar y San Juan. Hay cinco fortalezas, tres de ellas, estas que hemos hablado, Minceta, Bocar y San Juan, pues se encuentran incorporadas a las murallas, ¿no? La fortaleza de Minceta, en la que ondea la bandera era de Croacia, se encuentra en la parte más alta de la ciudad y era la de defensa contra los ataques provenientes del norte. Desde su terraza pues tenemos unas vistas muy, muy espectaculares, muy bonitas de la ciudad, ¿no? La fortaleza de Bocar, al suroeste del siglo XV, era la que protegía tanto el puerto como la puerta Pile, de la que después hablaremos, ¿no? Porque junto a esta puerta se encontraba una de las tres entradas al sistema de muralla, ¿no? La fortaleza en San Juan, del siglo XIV, junto a la iglesia de San Juan, fue la primera construida para proteger el puerto. Actualmente allí funciona el acuario y el museo marítimo, ¿no? A los pies de la fortaleza está también el célebre faro de Porporela, uno de los lugares preferidos de los habitantes de la ciudad y motivo de la celebración anual de la noche de Porporela, una fiesta típica allí, ¿no? Otras dos fortalezas son las de Lobrigena y Rebelín, que no están anexadas a la muralla. La de Lobrigena está ubicada a 37 metros de altura sobre un acantilado, ¿no? Y su función principal era defender el puerto más antiguo de la ciudad de los ataques por mar. Su extraña forma triangular se adapta a la silueta del acantilado. Allí se realiza un festival estival, donde se representan cada año obras de Shakespeare y particularmente Hamlet. La fortaleza de Rebelín era verdaderamente inexpugnable, se encontraba rodeada por el mar por un lado y tres fosos por los lados restantes, ¿no? También ese de este festival estival del que hemos hablado, y bueno, destacan su impresionante terraza, una exposición arqueológica de la planta baja y un museo virtual en el primer piso, ¿no? Aquí, hablando de las fortalezas, como hemos dicho al principio, pues la fortaleza de Lobrigena, pues bueno, muchos conoceréis si la veis por lo que hemos dicho, la serie Juego de Tronos, que bueno, ahí se representa en la ficción la fortaleza roja, que es la sede del trono de hierro, ¿no? De hecho, muchos fans y curiosos pues llegan a la ciudad atraídos por el dato este de Juego de Tronos y bueno, hay tour guiados que de forma temática que recrea escenas de la serie y recorre las fortalezas y en otros lugares de la ciudad donde está rodado la serie, ¿no? Se ha convertido en un atractivo turístico más, ¿no? Buscar esos escenarios donde se han desarrollado escenas de la serie y bueno, pues situar allí a los turistas para que lo vean. Claro, ¿no? Y además es una serie de calidad, una serie que se ha convertido un poco en una serie de culto, pues es un atractivo más. Claro, y bueno, lo que tú nos decías, ¿no? Los espacios, lo que antiguamente eran fortalezas defensivas, han pasado a convertirse en la actualidad espacios turísticos, ¿no? Prácticamente. Sí, en museos, sobre todo muchos de ellos, y bueno, y solamente visitarlos y sus vistas desde las alturas, pues tendremos unas imágenes muy bonitas de toda la costa, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos ahora a hablar de catedrales, ¿no? Nos vamos a marchar hasta la Catedral de Dubrovnik. Cuenta la leyenda que la Catedral de Dubrovnik fue construida gracias a una donación del rey inglés Ricardo Corazón de León, en agradecimiento por haber salvado su vida tras un naufragio frente a las costas de la isla de Lucrón. Se sabe que esta antigua iglesia románica de alrededor de 1200 estaba adornada con bellas esculturas. Sin embargo, recientes excavaciones arqueológicas en el sitio han descubierto que en ese mismo lugar se levantaba ya una iglesia en el siglo VI, según se deduce de las características arquitectónicas de los restos encontrados, ¿no? Claro. Hablamos al principio del terremoto. Bueno, pues este terremoto afectó prácticamente a todos los monumentos de la ciudad. El terremoto de 1677 pues destruyó lo que es la iglesia románica, ¿no? En el terremoto se perdieron casi todas las reliquias y objetos valiosos que decoraba la catedral, y bueno, la actual catedral es barroca, ¿no? Data del principio del siglo XVIII y fue diseñada por el arquitecto italiano Andrea Bufalini, ¿no? Las obras comenzaron en 1672 y bueno, bajo dirección de diferentes arquitectos italianos, croatas y bueno, ya decimos, la actual es barroca, ¿no? Ya en el interior encontramos a la izquierda el altar principal, donde se encuentra ubicado el tesoro, que bueno, que alberga las reliquias sobrevivientes del terremoto, como los restos de San Blas, que es el patrono de la ciudad, guardados en relicarios de oro, decorados con incrustaciones de piedras preciosas y esmalte policromado. También podemos encontrar allí obras de orfebrería de los siglos XVI y XVIII, ¿no? Como dato curioso, pues decir que la puerta del tesoro solo se puede abrir haciendo girar tres llaves a la vez, que en tiempo de la República de Ragusa, pues estaban en poder del obispo, del duque y del secretario de la República respectivamente, ¿no? Claro. Como obras pictóricas es importante, pues destacar un Tiziano del año 1552 llamado Asunción de María y una Madonna que se atribuye a Rafael, ¿no? Si tenemos una vista aérea de Dubrovnik, pues fácilmente es identificable la catedral desde la altura por la cúpula exterior de color azul que destaca sobre los característicos tejados rojos de la ciudad, ¿no? Pues esa es la catedral de Dubrovnik, que es uno de los espacios que podemos visitar en nuestro viaje hasta Croacia. También el Palacio del Rector. El Palacio del Rector es probablemente el edificio más importante y representativo en la historia de Dubrovnik. Fue construido como la sede del gobierno y residencia del príncipe, que era el cargo político más alto de la República. El rector era elegido por un periodo de un mes para ejercer la presidencia. Aquí vemos un poco lo que hablamos al principio, de que era un gobierno muy adelantado a la época. En la antigüedad, en esa época, que alguien le diera el poder solamente un mes era algo bastante complicado, ¿no? Durante su mandato tenía a su disposición pues una vivienda y una oficina en el palacio, lejos de su familia y dedicado por entero a los asuntos estatales. Más que gobernante, el rector se convertía casi en un prisionero de sus obligaciones, dado que no podía abandonar el recinto salvo por razones de su cargo, como visitas de Estado, ¿no? En la entrada hay una inscripción en latín que reza Obliti privatorum publica curate, que si lo traducimos significa olvida lo privado y encárgate de lo público, ¿no? Ahí nos da un poco la dimensión del cargo del rector, ¿no? En el siglo XIII, en el lugar donde hoy se ubica el Palacio del Rector, pues se levantaba un viejo castillo, fortaleza de inspiración romana, que por inspiración romana, pues por inspiración veneciana, pues, sí, pues poco a poco fue sí, tomando la forma de palacio, ¿no? El terremoto del 67 pues también ocasionó daños en el palacio y hubo que restaurar la fachada. Fue entonces cuando el gran arquitecto siciliano Tommaso Napoli pues dejó su huella barroca en ella, ¿no? Hoy en día pues es uno de los edificios más bonitos de Dubrovnik, ¿no? Alberga el Museo de Historia de la ciudad y bueno, las estancias del interior están decoradas con muebles antiguos que van desde el último periodo de la República hasta finales del siglo XIX, ¿no? En el área de exposición pues también se suben pinturas de viejos maestros croatas y en el patio central se encuentra el busto de Mija Praka, que es un marinero y religioso croata del siglo XVI. Y es el único monumento que la República levantó en honor de un ciudadano de pie, ¿no? En este mismo patio pues se celebran conciertos de música clásica durante el año, ¿no? Y bueno, también el escenario donde se escucha la Orquesta Sinfónica de Dubrovnik. Bueno, pues un espacio desde luego para visitar y para conocer, sobre todo porque además es sede de museos, ¿no? Y podemos, bueno, pues disfrutar de la joya arquitectónica al mismo tiempo que también vemos otras obras de arte. Más lugares emblemáticos para visitar en Dubrovnik, por ejemplo, el monasterio de San Francisco. Para llegar a las instalaciones del monasterio tenemos que pasar por la calle Stradun, que es la calle principal de Dubrovnik, de la que hablaremos, ¿no? Llegamos a la pequeña iglesia de San Salvador, que fue una de las pocas que sobrevivieron al terremoto, ¿no? El monasterio franciscano y las iglesias originales fueron construidos en 1337, pero bueno, como la mayoría de los monumentos, pues se destruyeron en el terremoto del 1667 y de la iglesia solo sobrevivió el pórtico de estilo gótico, ¿no? La iglesia fue reconstruida en estilo barroco y también este estilo se usó también para la decoración interior, ¿no? Para llegar al claustro hay que atravesar un segundo pórtico. El claustro de 1360 es la parte más antigua que se conserva aún en estado y se pueden recorrer las cuatro galerías separadas del jardín por arcos y grupos de columnas gemelas, ¿no? Los capiteles están decorados con relieves de animales y máscaras, ¿no? Ya si estamos en el interior del monasterio, pues hay una importante biblioteca, una de las más importantes de Europa, de la que, bueno, lamentablemente no se puede visitar sin hacer una solicitud petición, bastante anticipada, ¿no? Claro. Lo que sí podemos visitar es el museo, con una gran colección de obras de arte sacro, ¿no? Aquí, bueno, como nota curiosa, decir que ahí encontramos también la farmacia Malabraca de 1317, que presume ser la más antigua de Croacia y la tercera más antigua de Europa. Se conserva el mobiliario, los utensilios y la fórmula y hasta el laboratorio original, ¿no? La farmacia sigue funcionando en la actualidad, aunque en otra parte del claustro, ¿no? Aquí, bueno, como no está curioso decir que para las mujeres, ¿no? Que el preparado más famoso de la farmacia es la crema hidratante de rosas, ¿no? Fabricada según una receta guardada en secreto desde hace siglos, ¿no? Y bueno, para los hombres, aunque quizás una leyenda algo machista, ¿no? Junto a la entrada del monasterio y a unos 50 centímetros del piso, hay un relieve de una cabeza que sobresale de la pared unos centímetros. Se dice que solo aquel que pueda pararse sobre ella mirando hacia la pared y mantenerse el equilibrio, sin apoyarse en la pared, obviamente, ¿no? Es un verdadero hombre, ¿no? Además, quien lo logre también tendrá suerte en el amor. Vaya. Bueno, una auténtica botica, en realidad, antigua, sí. Lo que podemos ver en el interior del monasterio, ¿no? Eso como curiosidad y lo de la biblioteca, que sí que de difícil acceso, ¿no? Poder acceder a ella. Vamos con otros espacios que podemos visitar. Por ejemplo, además del monasterio de San Francisco, podemos ver el monasterio de Santo Domingo junto con la iglesia, ¿no? Sí, la construcción del monasterio de Santo Domingo comenzó en 1351. El conjunto está formado por la iglesia, la torre de la campana, comenzada en 1390 en estilo gótico y terminada en 1531 en estilo románico. El claustro, el jardín, la biblioteca y el museo. La iglesia de Santo Domingo es una de las obras góticas más importantes de Dalmacia, ¿no? Su diseño es simple, una nave única con tres arcos góticos que se abren hacia el santuario y dos capillas laterales. La mayor parte de la decoración es en piedra y en la iglesia podemos ver obras de arte de importantes artistas como Paolo Veneziano, Tiziano, Francisco de María y el artista croata Vlado Bukavac, ¿no? El claustro, pues, es la parte más bella del conjunto, construido en estilo gótico renacentista por trabajadores locales, según planos del arquitecto italiano Maso di Bartolomeo, ¿no? La biblioteca del siglo XIII, pues, guarda más de 16 volúmenes, entre ellos un tratado de Santo Tomás de Aquino del siglo XIV, ¿no? En el museo podemos ver obras de orfebrería local, pinturas desde el siglo XIV hasta la actualidad, ¿no? Pues también es otro de los espacios que podemos visitar, el monasterio de Santo Domingo junto con la iglesia. ¿Y la puerta Pile, por qué es importante? Bueno, la puerta Pile es la puerta principal de entrada al casco histórico, ¿no? Formaba parte del sistema defensivo de la ciudad, ¿no? Un sistema defensivo de puertas y puentes múltiples, ¿no? Dos de las puertas que componen el sistema, la más antigua, es la interior, de estilo gótico, mientras que la torre en la que se abre la puerta exterior es renacentista, de 1537. Sobre la puerta podemos ver un nicho con la estatua de San Blas, en la parte de arriba, protector de la ciudad, realizada por el escultor Iván Mestrovic en 1992, es relativamente reciente, ¿no? Para llegar a la puerta exterior hay que atravesar un puente de piedra y a continuación un puente elevadizo que aún funciona, ¿no? Los puentes cruzaban antiguamente sobre un gran foso de agua, ¿no? En la actualidad el foso, pues, se ha convertido en un jardín con naranjos y limoneros, por lo que resulta un paseo agradable, ¿no? El puente elevadizo se levantaba cada noche y la puerta se cerraba con llave, ¿no? La cual se entregaba al príncipe, que lo custodiaba a la mañana siguiente. Esta ceremonia pues se repetía cada día, ¿no? Junto a la puerta Pile, pues, se encuentra una de las tres entradas a la muralla de la ciudad. Y es un paso casi obligado a aquellos que hagan un recorrido por el casco histórico de Dubrovnik, ¿no? También es un, es una imagen que podemos ver en la serie Juego de Tronos en muchas escenas, ¿no? Porque es una imagen muy característica de una ciudad medieval, ¿no? Fortificada totalmente, uh-huh, con ese acceso, ¿no? Uh-huh. Con el foso, en fin, que foso, está muy bien conservado, ¿no? Uh-huh. En realidad también. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues otro de los lugares que también tenemos que recorrer y recrearnos casi, ¿no? Intentando imaginarnos cómo sería vivir en ese periodo histórico, ¿no? Otro de los lugares es la Fuente Donofrio. Pues sí, nada más entrar por la Puerta Pile, al casco histórico, pues nos encontramos con la gran Fuente de Donofrio, ¿no? Es una fuente de piedra que tiene una extraña estructura poligonal de 16 caras, está cubierta por una cúpula, ¿no? Que está abierta arriba, ¿no? con un óculo, ¿no? La fuente fue construida por Onofrio de la Cava en 1438 como punto final del acueducto subterráneo, ¿no? Transportaba la que también este acueducto también fue diseñado por él y transportaba el agua desde una vertiente cercana al río Duro Cava, que está ubicado a unos 12 kilómetros, ¿no? El agua mana a través de las 16 bocas, una por cada cara, y está esculpida en forma de máscara, ¿no? La fuente pues también fue muy dañada durante el terremoto, y casi todo lo que vemos en la actualidad, exceptuando las máscaras, es una reconstrucción del original, ¿no? Hoy sigue siendo pues un punto de reunión y el lugar perfecto de descanso para aquellos que quieren hacer una visita por el centro histórico, ¿no? Bueno, es muy muy habitual ver a los turistas sentarse en el borde de la fuente para disfrutar de un momento de tranquilidad, ¿no? El arquitecto de la cava pues construyó una segunda fuente conocida como Pequeña Fuente de Onofrio, ubicada en la plaza de la Luza, cerca de la torre del campanario, en el otro extremo de la calle Stradum. Y bueno, esta segunda fuente pues está también bellamente decorada con figuras de delfines. Que no tiene nada que ver con la Fuente de Onofrio en realidad, ¿no? Es mucho más pequeña, totalmente diferente. La Fuente de Onofrio, pues bueno, para los habitantes de Dubrovnik, pues está considerado un punto de encuentro, ¿no? Quedamos en la fuente a tal hora, ¿no? Es el punto de reunión. Es un lugar de referencia también dentro de Dubrovnik. Bueno, nos decías antes que Dubrovnik padeció un terremoto y que eso provocó además también que tuviera que llevarse a cabo la reconstrucción, ¿no? de la ciudad, sobre todo en diferentes espacios, y podemos referirnos a ellos, ¿no? Sí, podemos seguir hablando de sitios importantes de la ciudad, su calle principal, ¿no? La calle Stradum. Trae Stradum o Plaza, ¿no? Es una larga calzada que recorre toda la ciudad, uniendo la Puerta Pile con la Puerta Ploce, ¿no? Stradum es el escenario de todas las celebraciones populares de Dubrovnik, ¿no? Desde fiestas a procesiones, ¿no? Es la calle más importante, ¿no? La historia de es más importante con tiendas, bares, restaurantes, ¿no? En el siglo XI, bueno, Ragusa originalmente estaba ubicada en la isla de Lau, ¿no? Y quedó unida a tierra firme cuando se rellenó la franja marítima que la separaba, ¿no? En el siglo XII, al construirse una muralla que abarcaba ambas zonas, pues esta franja pasó a funcionar como espacio de reunión y celebración, ¿no? Como convirtiéndose en la calle principal de la ciudad, ¿no? En 1468 fue pavimentada en piedra caliza, ¿no? Aunque el aspecto actual no es el original, sino el resultado de, como dicen, el terremoto, la reconstrucción al posterior terremoto de 1667, que es el que le ha dado, digamos, la imagen actual, ¿no? Al realizarse la reconstrucción, se buscó darle un determinado estilo arquitectónico a la zona, ¿no? Unificando el estilo constructivo de los edificios que se ubicaban a los lados de esta gran calzada, ¿no? Bueno, pues podéis ver que todos tienen un local comercial en la planta baja, con entrada de arco medio punto y fachada barroca de piedra blanca, ¿no? Bueno, pues es el lugar que también hay que recorrer y bueno, la calle totalmente histórica, ¿no? Podemos pasear por allí y todo lo que podemos ver es historia. Claro. No es un centro comercial. No. Digamos que el casco histórico de Dubrovnik no está permitido la circulación de vehículos, o sea que podemos ir perfectamente andando por ahí. Ahí tenemos que tener en cuenta que los días de llegada de crucero, pues eso puede ser una mala punta. Imaginaros cómo cómo se ponen las calles y los comercios. Una fuente de riqueza pues inagotable, ¿no? También para la ciudad. Pues un espacio muy bello también para recorrer, ¿no? La Plaza de la Luz, o de la Luza, no sé. Plaza de la Luza, sí. Uh-huh. Está en el extremo de la calle Estradun, ¿no? Esta plaza fue construida en el siglo XV y bueno, y ha sido y sigue siendo un sitio de reunión para los habitantes de la ciudad, ¿no? Varios monumentos se alzan alrededor de esta plaza. Uno de ellos es la Torre de la Campana, del año 1444, la torre de 31 metros de alto, es famosa por las figuras de bronce llamadas Vara y Mara, conocidas popularmente como los Celenci, los verdes, ¿no? Que marcan las horas golpeando la campana con unos martillos, ¿no? Ah. Las figuras actuales pues son reproducciones de las originales, ¿no? Uh-huh. Que se pueden ver en el Palacio de Esponza, del que hablaremos también. Uh-huh. Y bueno, la torre actual es una reconstrucción realizada en 1929, ya que como hemos dicho, bueno, también fue dañada por la torre original pues severamente por el terremoto, ¿no? En el centro de la plaza se hace también otro de los emblemas de Duroni, que es la columna de Orlando. Es un caballero medieval, ¿no? La columna fue esculpida en 1468 por un artista italiano y es el símbolo de la independencia de la República de Ragusa, ¿no? Cuya bandera ondeó en el mástil hasta 1808, cuando la ocupación napoleónica, ¿no? Actualmente se hizo la bandera de Croacia, ¿no? En la fiesta de San Blas pues también se hizo una bandera con la imagen del santo, ¿no? Sobre la plaza de Luza, bueno, hay otro monumento importante, que es el Palacio de Esponza, ¿no? Que es la sede del archivo de Dubrovnik, ¿no? Si hablamos un poquito de este palacio, ¿no? Es decir, que durante la República de Ragusa, pues fue la sede de la aduana, por lo que también se le conoce como Dibona, ¿no? Dogana, ¿no? Aduana, la traducción, ¿no? Bueno, en el mismo edificio se encontraba la Casa de Moneda y el Tesoro de la Nación, ¿no? También se forjaban las armas para la defensa de la República, ¿no? Además de ser el corazón de la vida económica de la República, pues el Palacio Esponza también era la sede de la Academia del Conocimiento, ¿no? Los miembros de la Academia se reunían allí para discutir temas relacionados con el arte y la ciencia, ¿no? El edificio construido en el siglo XVI, de estilo gótico renacentista, que era muy característico en la arquitectura de la época, ¿no? El diseño rectangular era simple, salas y almacenes alrededor de un patio interior, ¿no? Y pórticos que comunican con la plaza de la Luza, ¿no? Todos estos pórticos pues con ornamentación de trabajos en mármol, ¿no? Sí. El palacio es uno de los pocos edificios que no fue destruido por el terremoto, ¿no? Y hoy es uno de los grandes atractivos para los que visitan y hacen un tour por la ciudad, ¿no? Actualmente también funciona como archivo, alberga más de 100.000 documentos desde el siglo XII hasta la desaparición de la República de Ragusa, ¿no? Uno de los monumentos, de los documentos más importantes que alberga, pues es el Estatuto de la República, ¿no? Que es de 1272. Aunque el archivo no se puede visitar, sí se puede acceder a la sala memorial de los defensores de Dubrovnik, ¿no? En honor a los que murieron durante el conflicto con Serbia y Montenegro. Uh-huh. Pues un lugar importante para bueno, pues todo lo que es la historia, ¿no? de Dubrovnik en particular. Si queremos conocer la ciudad a vista de pájaro, tenemos el teleférico. Uh-huh. Que podemos montarnos en él, ¿no? Pues sí, el teleférico de Duroni es un paseo tradicional que ofrece, bueno, impresionantes vistas de la ciudad, ¿no? Si el clima lo permite, pues podemos ver hasta 60 kilómetros a la redonda, ¿no? Y disfrutar de imágenes de postal de la parte vieja de la ciudad enmarcada por el Adriático salpicado de islas, ¿no? Durante los meses de verano el funicular funciona incluso durante las primeras horas de la noche, con lo cual se puede obtener encantadoras vistas de la ciudad bañada por la luz del atardecer o incluso ver Dubrovnik con sus luces nocturnas, ¿no? En lo alto del monte Serek hay una estación con un fabuloso mirador de donde se pueden ver, tomar también fotografías muy bonitas, impactantes, ¿no? Y bueno, saliendo de la estación podremos caminar también por un filo rocoso del monte y seguir gozando de excelentes panorámicas de la parte vieja de la ciudad y de las islas Elafiti y cercanas, ¿no? También podremos encontrar un excelente restaurante y bueno, unas inmejorables con unas vistas inmejorables y una tienda de recuerdos, ¿no? Hemos hablado un poco de lo más cultural, decir que Dubrovnik pues también tiene cuenta con playas cercanas, ¿no? Donde también podemos ir a bañarnos. Son pequeñas playas, no demasiado grandes, con agua muy limpia, muy cristalina, no de arena, sino de guijarros y de, claro, y de Mediterráneo. Claro. Pero eso sí, se dicen que son de las playas más limpias y más espectaculares, ¿no? Lo bueno de Dubrovnik, por lo que estamos viendo, ¿no?, con esas imágenes que tengo aquí delante del teleférico, es que es una ciudad, lo que es la parte histórica, relativamente pequeña, y yo creo que se puede visitar todo a pie, no hace falta coger ningún medio de transporte, ¿no? Que eso es lo positivo. De hecho el como hemos dicho, tú decías, no se puede. No. Y tenemos autobús, pero ya fuera del exterior. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, también esos datos en torno a nuestra visita a Dubrovnik, lo que podemos conocer luego. Si después de haber visitado todo lo que es la parte exterior, toda esa parte monumental exterior, queremos también adentrarnos para, en mayor profundidad, pues hacernos eco de la historia, de la vida de Dubrovnik, uh-huh, pues para ello tenemos los museos. ¿Cuáles son los que podemos encontrar? Bueno, hemos mencionado en alguno, ¿no? Pues bueno, decir que bueno, además de ser una ciudad muy hermosa, llena de vida, pues Dubrovnik es también uno de los grandes focos de turismo cultural, ¿no? De los más importantes de Croacia y de toda la región de los Balcanes, ¿no? Gracias a su larga e interesante historia, ¿no? Llena de monumentos, de los que hemos hablado, ¿no? Y eso, y su historia, pues lleno de momentos muy brillantes y de momentos muy oscuros, ¿no? Y bueno, como dices, pues una oferta muy variada de museos de calidad. Podemos hablar del Museo Arqueológico, ¿no? Donde podemos, una visita obligada para los que quieran conocer los orígenes de la vieja Ragusa, o los que quieran ver simplemente los orígenes de esta ciudad, ¿no? El Museo Etnográfico, dedicado a las tradiciones y modos de vida de la gente de Dubrovnik a lo largo de su historia. El Museo de Arte Moderno, con nueve galerías que nos brindan una completa muestra de los más destacados artistas locales, uno de los edificios más elegantes de la ciudad. El Museo Ron Brown, que se ubica en una hermosa casa junto al Palacio del Rector, que bueno, es una de las mejores pinacotecas de la ciudad. El Museo de Historia Natural, el Museo Marítimo, que ofrece en realidad tres visitas en una: la del propio acuario, la del Museo Marítimo y una de las fortalezas que lo acoge, ¿no?, que es el Fuerte de San Juan, ¿no? El Museo de la Guerra y de la Independencia, y bueno, también el War Photo Limited, que es un centro de exhibición de fotoperiodismo de guerra, ¿no?, ubicado en el mismo corazón de la ciudad vieja, que es una visita imprescindible y bueno, y muy emotiva, ¿no?, con las imágenes que nos va a mostrar, ¿no? Uh-huh. Pues eso en cuanto a los museos que podemos encontrar también. Vamos al aspecto gastronómico de la ciudad. Es una ciudad totalmente turística, una ciudad que recibe cruceros, pues no sé si a diario, pero sí semanalmente seguro. Y esto, bueno, pues no sé si significa que es una ciudad un poco costosa a la hora de poder disfrutar de su gastronomía, pero lo que sí es cierto es que la oferta tiene que ser bastante amplia, ¿no? Sí, digamos que Croacia es más barato que España, ¿no? Pues si hacemos el símil, ¿no?, la comparativa, pero eso sí, Dubrovnik, al ser tan turística, pues siempre sube el precio. Evidentemente no es tan caro como otras ciudades europeas de las que hemos de que hemos hablado. Y bueno, en Dubrovnik se puede comer bien y para todos los bolsillos, no hay necesidad de gastar demasiado, ¿no? Como buen país mediterráneo, pues Croacia posee una gastronomía muy rica, azada y variada, ¿no? Así que podemos decir sin temor a equivocarnos que en Dubrovnik se come muy bien. Y como hemos dicho, no hay necesidad de gastar tampoco demasiado, ¿no? Un viaje a la perla del Adriático pues sería incompleto sin repasar su cocina, ¿no? Donde los mejores productos de la región y la larga tradición culinaria croata pues se mezclan con las influencias del Adriático, ¿no? Conocida griega e italiana, ¿no? Y el resultado, pues, un festival de sabores. El pescado y marisco del Adriático, claro. Contundentes platos de carne con tradición balcánica, frutas y verduras mediterráneas, vinos delicados, postres deliciosos, ¿no? La oferta gastronómica croata y en particular de Dubrovnik, pues es muy amplia y variada, ¿no? Podemos hablar de platos típicos, no sé, pues la celena manestra, que es un cocido de col, patatas y carne de cerdo ahumada, que se come en toda la región de Dalmacia. El brodeto, que es una cazuela de pescado y marisco, es también muy típico en la zona. El brodeto nerebba, que está es a base de anguilas y ancas de rana, si alguien quiere algo más especial, un poquito más diferente, ¿no? El scampi navazuru, que son cigalas marinadas a salsa, con salsa de vino blanco, ajo y perejil. El camenice, las muy apreciadas ostras de Dubrovnik, ¿no?, que nada tienen que envidiar a las de la Bretaña francesa. El burek, unos hojaldres rellenos de carne o pescado. El rosata, la versión croata de la crema de caramelo. Orenjaca, es un hojaldre de nueces muy, muy bueno. En fin, podríamos estar hablando mucho tiempo. Largo y tendido, ¿no?, de la gastronomía. Pues pescado, marisco, dulces también por ahí he estado escuchando, y por supuesto las verduras, ¿no? Todo eso lo podemos encontrar, toda esa riqueza gastronómica la podemos encontrar también en Dubrovnik, en distintos lugares de la ciudad. Y a la hora de comprar, porque al ser, como decía antes, una ciudad turística, sí que tenemos diferentes ofertas para adquirir ya no solo el típico souvenir, sino también compras de otra categoría, ¿no? Pues sí. Además de los paisajes, la historia y la oferta de ocio que nos ofrece la ciudad, pues es también un destino de shopping, un destino de compras, ¿no? Poco a poco las caras tiendas de recuerdos del centro de la ciudad pues están empezando a ser sustituidas por comercios de calidad, ¿no? Claro. De modo que un turista se encuentra aquí con una gran variedad de tiendas, ¿no?, tanto de precios como de productos. No debemos quedarnos solo con la imagen de las tiendas de souvenirs, sino... No siempre de buen gusto, ¿no?, como ocurre con pues todas las tiendas de souvenirs, sino bueno, Dubrovnik tiene mucho más que ofrecer, ¿no? La zona comercial más importante de la ciudad se encuentra en los dos ejes principales del turismo de compra de Dubrovnik, la Plaza Luza y la calle Stradun, ¿no?, siempre llenas de turistas, ¿no? Y bueno, es un error subestimar a Dubrovnik como capital de moda europea. Es cierto que no está a la altura de ciudades como París o Milán, pero bueno, como curiosidad decir que aquí se inventó la corbata, ¿no?, una prenda de vestir en el siglo XVII, que los croatas, los austriacos adoptaron y popularizaron como signo de distinción, ¿no? De modo que la tradición de moda y diseño de la ciudad pues es muy larga, ¿no? O sea, que podemos encontrar aquí tiendas de diseñadores locales, ¿no?, que bueno, que tienen prestigio, ¿no? Uh-huh. Hablar también de compras en Dubrovnik es hablar de sus mercados, ¿no? Siendo Dubrovnik una ciudad ideal para callejear, ¿no?, pues qué mejor idea que perdernos en el casco antiguo de la ciudad y curiosear por sus animados mercadillos, uh-huh, ¿no? Aquí podemos hablar del mercado de Gundulizeva Poljana. Es el mercado más turístico de la ciudad y está enclavado en la calle Gundulizeva, ¿no? Quizá tiene algo de artificial, ¿no?, en sus pulcros y perfectamente decorados puestos, bueno, pero bueno, nos ofrece un paseo bonito y la posibilidad de comprar productos típicos como aceite de oliva, miel, jabones de lavanda y frutos secos, ¿no? También son muy clásicas las almendras garrapiñadas. Se instala de lunes a sábado y bueno, como decimos, es un sitio para un paseo, un sitio interesante, ¿no? Otro mercado, pues el mercado de Lapad. También es una zona céntrica, ¿no? Abre todas las mañanas de 7 a 2 de la tarde y bueno, ahí se instalan exuberantes puestos de frutas y en los que también encontramos pequeños tenderetes donde se venden libros viejos, postales, sellos, medallas, bueno, y todo tipo de curiosidades, ¿no? Ya para terminar, pues otro mercado es el mercado de Gruz. Es el principal mercado de alimentos de la ciudad. Bueno, sus aromas, sonidos y colores pues nos esperan a diario desde primera hora de la mañana hasta las 6. los domingos incluso, pero solo hasta el mediodía, ¿no? Está junto al viejo puerto de la ciudad. Es quizá el mercado más auténtico y con más encanto, ¿no? Está ubicado en la ruina del jardín de la villa Gundulik, y bueno, aquí podemos ver a muchos cocineros y dueños de restaurantes de la región que acuden a primera hora de la mañana pues para encontrar los mejores productos, sobre todo el pescado recién llegado de los muelles, ¿no? Aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta que el regateo está mal visto, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí, bueno, podemos ver que las tiendas... Te piden y lo que tienes que comprar, ¿no? las tiendas, los mercados, pues también forman parte del turismo en Dubrovnik, ¿no? Es una experiencia también muy interesante y que recomendamos, ¿no? Sobre todo porque tiene su encanto, ¿no? Particular. Uh-huh. Son espacios al aire libre, con esos pequeños puestecillos. Claro, rodeado de esa... Uh-huh. De toda la belleza arquitectónica. Claro, la verdad que sí, tiene ese encanto particular, ¿no? El comprar en Dubrovnik y conocer sus mercados. Y bueno, pues esto es lo que podemos nosotros contarles sobre Dubrovnik y sobre Croacia. Esperemos que les haya interesado. Si deciden viajar, pues ahí tienen esa contextualización y esos apuntes que le hemos ofrecido sobre lo que pueden visitar en la ciudad croata. Por lo demás, Viajes Carrefour, ¿qué nos ofrece precisamente para marcharnos de vacaciones? Bueno, enlazando con lo que hemos visto de Dubrovnik, como uh-huh. hemos dicho, es un puerto de crucero. Uh-huh. Pues mira, tenemos una oferta para el 13 de agosto, con el vuelo incluido desde Madrid. Visitamos todo el Adriático, ¿no? El Trieste, Venecia, Zadar, también Croacia, Dubrovnik, Bar, Corfú y Atenas, y vuelta a Madrid. Régimen de todo incluido, salida el 13 de agosto, precio por persona 1.231. Si queremos hacer este crucero, si tenemos ocasión de hacerlo un poco más adelante, donde el precio puede bajar un poquito, pues por ejemplo en octubre, a mediados de octubre, el 20 de octubre, el precio 9.81 por persona, en todo incluido. No está mal, pensando sobre todo que en octubre todavía, al menos aquí, hace calor. Uh-huh. y en realidad, bueno, pues no habrá tampoco esa masificación turística que pueda haber en esta época veraniega. Claro. ¿No? O sea que... Y bueno, y para visitar, pasear, uh-huh. siempre que nos vayamos buscando playa, quizá una época claro, más, mucho mejor. Más suave, ¿no? Uh-huh. Bueno, enlazando con otras ofertas, tenemos también ofertas para Punta Cana. El 31 de julio, hotel de 5 estrellas, 890 euros por persona. Y si ya nos vamos a la fecha de la feria, uh-huh. también Punta Cana, 750 euros, hotel 5 estrellas, precio por persona. Riviera Maya, hotel 5 estrellas, 790 euros. Si no queremos ir tan lejos, pero queremos ir a algo internacional, pero ir con nuestro propio coche, pues tenemos también para Algarve, hotel todo incluido, 12 al 16. Hotel Río Guaraná, 395 euros por persona en todo incluido. Uh-huh. ¿Mm? Pues planificación también para la fecha que en nuestra localidad solemos tomar de vacaciones. Así uh-huh. que queda esas propuestas de viaje que nos ofrecen desde Viajes Carrefour. Nosotros que nos vamos a quedar aquí agradeciéndole a Jorge Carrasco que nos haya dado a conocer la ciudad de Dubrovnik desde ese punto de vista turístico. Y si te parece, bueno, pues volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Perfecto, gracias.